aplauso para Clarín. Pájaro. Esta es otra presentación del programa Uruguay a Costa, Toda Costa, programa de tango que se va desarrollando en las playas de Montevideo. La Intendencia de Colonia, la Intendencia de Montevideo, en un programa de desarrollo del tango en todas las playas montevideanas y del departamento de Colonia, se presentan grupos nuevos de tango joven. Escenarios naturales al aire libre, entrada gratuita, llena de vecinos. Algunos con sus sillas propias, otras sillas proveídas por la propia Intendencia.